el gobierno les deja libre el camino. Carretera Mexicali, muy vigilada, por cierto, cinco hombres muy decididos llevaban un cargamento. Y no.